Mira, yo te digo. Perdón. Acabamos de escuchar a Gavis. Esto es manal. Pero yo acá dice 01. O sea que es el primer tema de un disco. No te enamores nunca de aquel marinero bengalí en vivo. Los abuelos del nada. Pero canta muy parecido a. Al de manal. Qué horror lo que nos pasó. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos tiramos el lance con otro? A ver, dale, por favor. A porque ver. Ya me tiene tu música. Este dice. Este dice 04. O sea, es el cuarto tema y dice Himno de mi corazón. A ver. ¿Probamos? Nada de eso es importante. Este es el marinero bengalí. No, esto es que ves de divididos. Ah, tenés razón, cualquier cosa. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, listo, déjalo, está muy bien igual. Yo creo que ahí estamos bien. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Chapita, porrón en palomar. cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Estamos escuchando un himno de mi corazón y de muchos otros de la era de la boludez. Mentira es la última verdad. Ese gran tercer disco de Divididos. ¿Qué ves? Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Ayer charlábamos... En la mesa futbolera. En la mesa futbolera, justamente, yo hacía un reclamo de por qué no otros ¿Qué temas vos? Además de... ¿Qué hacías vos en la mesa futbolera? No, no puedo entender todavía. Bueno, no seas malo. Estuve en la mesa futbolera... Bien, aparte, claro, bien, ahí aportando... Va a salir conociendo después que termine el Mundial. Aportando ¿seguro? Pensamiento de Pigeon Rivière, bien, ¿seguro? Bien ahí, sí, sí. Bien. Qué bobín que sos. No se puede ser pigeoniano sin ser futbolero. Obviamente. ¿No se puede, en serio? No se puede, yo creo que no. Me van a echar entonces. Bueno, ayer empezó un chiste el tema este de meter otros temas, y que yo y con Luis nos quedamos pensando un poquito. Es como ser, perdón, pero me quedé pensando, es como ser peronista sin simpatizar con el franquismo. Es polémico lo que estás diciendo, te voy a leer. ¿Cómo? Es polémico lo que estás diciendo. Mató. No, a mí no, yo no tengo nada que ver. No, él lo que dice es que es como ser peronista y no simpatizar con el franquismo. Yo creo que hay muchos peronistas que no simpatizan con el franquismo, eso es una chicana muy vil. Yo no soy peronista. Pero digo... Obviamente todos saben que no simpatizo con el franquismo. Es una chicana muy vil lo que acabas de decir. No ser futbolero siendo pichoniano es hacer un recorte de su pensamiento. Porque Pichón no solo que era muy futbolero, sino que ha escrito mucho sobre el fútbol y ha... Entonces yo lo que digo es... No, creo que un pichoniano lo que no puede es negar el fútbol como fenómeno, negar lo que le pasa a las personas con el fútbol, pero que a un autor... Que a un tipo que tiene una obra que a vos te dirige la acción en tu trabajo cotidiano, le interese especialmente el fútbol, no quiere decir que a vos también te tenga que interesar. Porque además de futbolero, Pillón, por ejemplo, era... Me estás dando una respuesta de peronista propio. No, te estoy dando una respuesta que... A ver, Pillón, por ejemplo, era el uno de sus lugares favoritos cuando vivía en Goya, era el prostíbulo. Y Pillón era un tipo que tenía... mucho vínculo con las chicas del prostíbulo. Y yo por eso no soy... Digo, no defiendo el trabajo sexual. Digo, uno puede, por ejemplo, pensar más allá de un autor. Sí. Y puede obvio, discutirlo obvio. También, aunque sea tu autor favorito y aunque sea... aunque sea el autor que... El ya. autor que es eje de tu tarea. Digo, no me parece te está muy que, bien. Está muy bien, que está haya bien. Que ser futbolero porque uno es pilloniano. Bueno. Pero bueno, todo bien. Igual te acepto. Te acepto lo que me planteas. Porque está bien, listo. Bueno, te saqué de tema. Igual no ibas a decir eso. No, que nos quedamos pensando con Luis en esto de qué otras cosas podemos hablar. Y yo hice el chiste de la cocina, hablando de pasarnos recetas. pero nos quedamos interesados en el tema de la cocina. Y en el tema de la cocina, no por pasarnos recetas de cocina, por supuesto, pero sí en lo que significa la cocina y la comida para todo el mundo, diría, ¿no? Uh-huh. No solamente para nosotros. No sé, eso es la primera pregunta que me parece que habría que hacerse. El disfrutar la comida, ¿es una cosa de clase? ¿Es un gusto burgués? Digo, no digo porque me parece que hay mucho prejuicio con respecto a esto, ¿no? Como que quien está en una condición de pobreza come lo que puede, que cosa que es cierto, es verdad, y el que puede elegir, obviamente elige que cocinarse. Digo, es un primer lugar complicado por el que meterse a la comida, pero es un lugar. Yo creo que me parece que hay distintas cuestiones y cómo toma cada uno la comida. Hay algunos que la comida solamente hacen esa acción por una cuestión de necesidad, porque tienen que alimentarse. Sí. Hay otros que además la disfrutan cuando la comen. Uh-huh. Y hay otras personas que quizás no disfrutan tanto cuando la comen, pero la disfrutan sí cuando la elaboran, cuando la preparan. Porque justamente una de las cosas, me parece, a mí me pasa, más linda, más interesante, es el preparar una comida es como que puedo darle algo a otra persona que sé que después la va a disfrutar, y quizá a mí no me llame tanto la atención lo que preparé. Uh-huh. Entonces me parece que tiene distinta, incluso creo que, como vos decís, personas que quizá en condiciones muy humildes, que comen lo que pueden, también gozan por esa comida o les satisface. Sí, además, ¿no? Me parece que esto es de todas las culturas. Uh-huh. Creo que las mamás, las abuelas, ¿por qué no los padres? Pero en general las mamás, las abuelas preparan cosas ricas para que coman los otros. Yo, uh-huh, ahora mismo se me ocurre pensar en mis compañeras del refugio, mis compañeras paraguayas que trabajaban conmigo. ¿De qué refugio? Del refugio para víctimas de trata del gobierno de la ciudad. Cuando laburábamos ahí, que las chicas que laburaban con nosotros, había algunas chicas paraguayas y con un amor me compartieron, uh-huh, su receta del reviro, que era esta cosa que algo súper humilde y súper pobre, porque era, uh-huh, harina frita, te podría decir. No me acuerdo exactamente cómo era, pero era algo así como freír harina en aceite. La sopa paraguaya es riquísima. La sopa paraguaya es riquísima, digo, pero me parece que no tiene que ver con cuánto dinero se ponga en la preparación, sino en compartir algo que uno hace con amor para otros. Bueno, hay algo más. ¿Hay algo más rico que una olla popular? Digo, a ver, no digo por lo que se pone ahí adentro, en el sentido de los ingredientes que se ponen. Muchas veces hemos disfrutado de esos grandes ollones en la calle o donde fuera, en una asamblea, o incluso en una casa, de esos grandes ollones con guisos, con locro, con lentejas. Yo, uh-huh, comería eso todos los días, si pudiera. Me acordé también de mi amiga en el refugio también. Cocinábamos un montón en el refugio. Bueno, había algo ahí que nos pasaba que intentábamos como compartir esto con las chicas que estaban alojadas, ¿no? El tema de por ahí recuperar algo del placer de cocinar para otro y de comer cosas ricas y de recuperar desde ahí algo de lo más humano, ¿no? Y mi amiga colombiana hacía estas, ¿cómo se llamaba? Ay, no me puedo acordar. Unas cositas como con harina de maíz. Arepas. Arepas. Qué rico. Sí, en Venezuela yo comía las arepitas. Muy rico. No me gustó mucho. Muy rico. Bueno, pero por ejemplo, ahí está. ¿A vos qué te daban de comerte, Vélez? ¿De chiquito? Sopa. A mí me ponían. ¿De chiquito o de grande? Digo, ¿qué de estas cosas de la cultura? Y bueno, sí, obviamente la comida sefaradí que mi abuela le enseñó a hacer a mi vieja, los platos de Medio Oriente. ¿Ejemplo? Fatay, kipes y todas esas cosas tan ricas de la cocina de Medio Oriente. mucho a base de carne, uh-huh. Y mucho harina de trigo y burgol y esas cosas que no forman parte de la tradicionalidad de esta tierra, pero que se volvieron, como muchos otros platos a través de la inmigración, se volvieron uh-huh. Platos, no digo habituales, pero que todo el mundo sabe lo que es más o menos un fatay, me parece. ¿Y vos, sí, Luis? Lo mío de chico también, la sopa. Era fundamental la sopa. Y antes de había que tomar sopa. La sopa era primero y si no, no había otro. De ahí viene el hay que tomar de la sopa para crecer, digamos, ¿no? Sí. Así como en la generación de Uge y la mía, nuestros viejos, si podían, digamos, nos daban carne, porque supuestamente eso alimentaba, digamos, era así textual, eso alimenta. En el caso de ustedes era sopa para crecer. Sí, no, sopa y después, bueno, comida española o catalana. ¿Qué? Bastante. Yo me acuerdo de una especial que preparaba mi abuela, que era alcauciles al infierno, que era con panceta, con morcilla, todo en un guiso, habas. ¿Alcauciles al infierno se llamaba? Claro, eran alcauciles, sí. Los terminaba de comer y te ibas al infierno porque no podías. No, pero tenía. Qué buenísimo. Alcaucil, yo lo he preparado alguna vez, ahora hace muchos años que no lo preparo. Habas, morcilla, panceta y un poquito más de condimento y demás, y era una cosa muy muy especial, muy rica. En todos muy lados se cuecen habas hasta en la casa abundante. De Luis. Qué sí, ricor. Sí. Y lo que también recuerdo, por eso digo, como cada uno tiene la cultura o el gusto. Mientras mi abuela pelaba las habas para cocinarlas, de la vaina, ¿viste? Las sacaba de la vaina para cocinar. Sí. Yo me las comía crudas. Era, para mí era el postre antes de la comida. Qué loco. Sí, sí. Qué genial. Y después guisos. Pero bueno, también me parece que mucho aquí tenemos la cultura de a base de carne prácticamente toda la comida, ¿no? Uh-huh. Qué mejor ahí sí, qué mejor un disfrute de un buen asado con un grupo de amigos, en familia, ¿no? Un sábado, uh-huh, un domingo. ¿Y hoy qué comemos? Porque no se puede comer nada hoy. Hoy ya no es sano ni comer verduras. Ah. Es un tema, ¿eh? Uh-huh. Es un tema. Hoy vas a comer un pollo y está todo inyectado de hormonas, vas a comprar a la verdulería tomates no y lo más gusto. Probable, no, y además lo más probable es que tengas muchos que estés restos ingiriendo agrotóxicos, ¿sí?, en la piel. Los entendidos recomiendan pelar las verduras, uh-huh, por ejemplo, pelar los tomates, para pelar las manzanas para quitar un poco los contenidos de los, uh-huh, agrotóxicos, ¿sí? Pero hace no mucho tiempo era sano comer soja, comer milanesa de soja, por ejemplo. Claro. ¿No? Nosotros tenemos una... Bueno, una... antes de la soja transgénica era sano comer milanesa de soja. Bueno. Cuando la soja se convirtió en transgénica en todo nuestro país, no es más sano comer milanesa de soja. Uh-huh. ¿Y vos qué comías, Eugenia? ¿O qué comés o qué te acordás de comidas? De niña. ¿Sabés de qué me acordé mientras ustedes hablaban? Uh-huh. De que mi abuela hacía una vez por año, la mamá de mi mamá, bacalao. Ah. Y a mí no me gusta el bacalao. A mí tampoco. Pero las papas que estaban adentro de ese guiso, uh-huh, eran tan ricas. Yo me comía las papas nada más. Uh-huh. Unas papas con pimentón. Uh-huh. Estaban... Eran qué increíblemente bueno. Ricas. Papas bravas. Y hoy creo que me comería... No, eran papas en el guiso de... Y hoy tampoco comés bacalao. Y hoy comería bacalao porque si mi abuela me hiciera eso, yo comería. No, pero tu abuela no te lo va a hacer. Tortilla, obviamente en mi casa tortillas, se comía tortilla. Sí. Y sí pensaba también en esto de la costumbre de los tazones de leche de mi abuelo. Mm. Que te daban esos tazones que... nuestra generación nos han alimentado a esto, uh-huh, de café con leche. De mucho café con leche. Sí, totalmente. Pan con manteca y pensaba marinados. Que después cuando por ahí crecí y tuve a mi hijo y qué sé yo, tenía muchas amigas que tenían esta onda como de que los chicos no tienen que tomar, las personas no tienen que tomar leche porque cada especie tiene que tomar solamente leche de su especie, qué sé yo, entonces las personas no deberíamos tomar leche porque es muy porque te provoca alergias y no sé qué y no sé cuánto. Yo pienso, la verdad, mucho. Para mí no hay nada más sano que una taza gigante de leche como la de mi abuelo. Mm. Sí, sí.